no se vaya. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca a la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, llévala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, llévala ya enseguida, vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco, el colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Se puede ver simplemente porque estás tan en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, raíces de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va. Y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados.